El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. ¿Y cómo disfrutamos sacando a pasear el autobús de la Ribera? Bueno, pues en esta ocasión vamos a irnos a la localidad Ribera de Funes, donde vamos a ver si quieren subir dos invitados de excepción. Vamos a invitar a subir a José Antonio García y a Israel Villanueva. A los dos vamos a invitarles a subir al autobús de la Ribera. Hoy nos desplazamos hasta Funes. Pues se abre la puerta del autobús, José Antonio García, Israel Villanueva, ¿queréis subir al autobús? Sí, vamos. Por supuesto. Pues ya estamos en marcha. Vamos a ver lo que nos enseñan, de Funes. Oye, estoy viendo yo que Funes está en estos momentos con las vallas. Yo creo vaya, que, ya llegan las vacas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, Israel? Es que tenemos dos días. Perdón, de vacas. José Antonio. Tenemos dos días de vacas ya. Eso es. Israel Villanueva es el concejal de festejos. Exactamente. Eso es, que no me quiero yo liar en el trayecto. O sea, que por eso están aquí todo lo que es el tema del vallado. Todo el vallado, ya tenemos preparados para dos días de vacas, esas fiestas de San Isidro. Bueno, hay que decir que Israel Villanueva tiene 39 años, está casado y tiene dos hijas. Y José Antonio García, que es concejal de deportes, tiene 37 años y tiene dos hijos, ¿correcto? Correcto, correcto. Bien, bien. Bueno, pues aquí tenemos a dos padres, enhorabuena a los dos. Y como estamos hablando de Funes, yo creo que uno de los trayectos por los que supongo que también me llevaréis será por el famoso Peñalén. ¿Qué es lo que tiene el Peñalén? El Peñalén, pues que despeñaron a un rey, a Sancho IV, despeñaron a Sancho IV. Uh-huh. Ahí está la historia. Esa sí. Es la, y desde ahí hay una azotea que se ve en todos los pueblos de la comarca, desde allá se ve todo entero. Es uno de los sitios que recomienda el turismo navarro, o sea, sí. Como y además hubo un concurso también. Sí, la séptima maravilla de Navarra. La sí. Séptima maravilla de Navarra, Peñalén. O sea, que una de las cosas que se destaca, que vamos a poder ver en el trayecto, ya se ve a lo lejos, es las vistas que tiene. Sí, y además el día 5 de junio, hacemos una marcha deportiva. Aprovechando que es el 5 de junio, el día del Gurugú, la ermita del Gurugú, aprovechamos y hacemos un trayecto deportivo, un paseo, con almuerzo en mitad del recorrido y después misa en la capilla, arriba del todo el Gurugú. Bueno, pues eso será uno de los puntos que abordemos. Y también hablaremos de deportes. También hablaremos de deportes porque, bueno, yo creo que una de las cosas más destacadas, sin lugar a dudas, será el Club Deportivo Funes, pero también tienen más cosas en sí. Funes, deportivamente sí, hablando, sí, ¿no? Aparte del Club Deportivo Funes, pues tenemos un club multideporte que se encarga de todos los peques de Funes, de todo el fútbol base, gimnasia, zumba, judo, tenemos... Pues más de 200 críos que son los que día a día pues hacen que Funes vaya creciendo en el ámbito deportivo. Funes, una localidad de 2.600 habitantes en los que sus principales puntos de trabajo pues tiene que ver con la agricultura y también muchas personas de Funes, tanto hombres como mujeres, se desplazan hasta Peralta a trabajar, a los polígonos industriales, y lo cierto es que la tasa de desempleo es bastante baja. Pues bueno, nos alegra y mucho. Lo cierto es que estamos en el autobús de la Ribera y lo compartimos aquí en Radio Tudela Es Radio. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Como hablábamos, estamos de ruta y como bien nos indicaba Israel Villanueva, vemos que aquí va a ser difícil transitar por las calles del centro porque ya está todo el vallado colocado. Cuéntanos un poco de estas fiestas en honor a San Isidro que se van a celebrar el fin de semana, este fin de semana que viene. Hablamos del 14 y 15 de mayo. Sí, realmente empezamos el viernes. El viernes 13 tenemos reparto y pan y vino, porque realmente San Isidro es el patrón de la cofradía que da su nombre y se hace reparto tradicional, el reparto de pan y vino a los cofrades. Y aprovechamos el momento para hacer actividades infantiles en la plaza del ayuntamiento. Entonces el viernes ya empezamos las fiestas. El viernes es el día que empiezan. ¿Cuál es, que os acordáis supongo, y además los dos de edades similares, aunque uno tiene 2 años más que otro, que ya me estaba mirando José Antonio García, ¿cuál es vuestro recuerdo, ¿no?, de San Isidro en la época de adolescente, en estas fiestas de mayo? ¿Qué recuerdos tenéis? De adolescente bastante borroso casi. No, pues fueron fiestas muy, muy buenas. La gente las coge con mucho gusto porque son cortas e intensas. La verdad que se cogen con mucho gusto. ¿En tu caso, José Antonio? Sí, pues yo también lo mismo que Israel. Creo que cuando todos que hemos sido jóvenes, pues eso, son unas fiestas bonitas, un fin de semana pues diferente, donde tenemos tiempo para todo, para estar en la cuadrilla, para irnos a las vacas, para salir por la noche, conciertos. En un principio, pues un fin de semana intenso y bonito. Todo lo que depara estas fiestas de San Isidro que se celebran en Funes. Pues vamos ya, el viernes arrancan actos destacados. ¿Qué crees tú que no actos, podemos obviar? Como hemos dicho, organizado por la cofradía, el viernes tenemos el reparto de pan y vino. Luego el sábado hemos vamos a hacer un mercado de artesanía, comercio local y alimentación, que se esperan que vengan muchos feriantes y la verdad que va a ser un acto muy, muy interesante. Y el acto central, por decirlo de alguna manera, del día del día 14, el sábado, es la tradicional cata de vinos, que se hace en la Asociación del Pueblo, Asociación Cultural Recreativa, y se hace la cata de vinos. Es el 25 años consecutivo que se hace la cata de vino local. Que es cata de vino local, quiere decir que cada uno fabrica su vino o hay bodeguillas del pueblo. Cada vez va a menos, pero se sigue manteniendo. Muy bien. Y luego tenemos a las 8 tenemos la salve al patrón en la parroquia, la misa, y a las 10 de la noche tenemos la cena de cuadrillas, en la cena de sidrería, en la asociación, la Sancho Cuarto. Que es algo también que está muy ligado a Funes, ¿no? La asociación... Sí, la asociación realmente, estamos la mitad del pueblo. Es una asociación privada, pero que tiene 700 socios. Y pues estamos la mitad del pueblo en la asociación. Al final, digamos que es un motor de dinamismo también, sí, de Funes. Sí, intentamos, ¿no?, compaginar las inercias de uno, del ayuntamiento, con la asociación. De hecho, el programa de San Isidro se ha compaginado con la asociación y con la cofradía. Hemos hecho un programa uniforme. Y de la cofradía, que también la has nombrado en varias ocasiones. ¿Qué puedes hablar de esta cofradía? Bueno, pues el año pasado se hizo el 250 aniversario, o sea que no es de ayer. Se hizo el 250 aniversario y la verdad pues que igual tradicionalmente los bebés de Funes van a formar parte a la cofradía. O sea, somos prácticamente todo el pueblo. Se paga una cuota simbólica al año y casi todo el pueblo es cofrade. ¿Cuál es el nombre de la cofradía? Cofradía San Isidro. Cofradía San Isidro. Cofradía San Isidro. Pues ya está claro. 250 años de historia. Es que no somos nada, No somos nada, 250 años de historia de esta cofradía, que junto con también la asociación, como bien decía, ese club donde se realizan actividades, y el ayuntamiento, han sido los que han organizado estas fiestas en honor a San Isidro, próximo fin de semana en Funes. ¿Algún dato a destacar además de lo que hemos señalado? Dato, pues que se espera que todo el programa ha sido compaginado con asociaciones y con la juventud, porque tenemos un asesoramiento de cuadrillas y de asociaciones, y se ha confeccionado para dar gusto a todo el mundo. Luego puede salir o no salir, pero la base es buena, yo creo que es buena. El objetivo está claro, que todo el mundo se lo pase bien. Cuando hablamos de estas inversiones, ¿no?, en festejos, yo creo que también, no sé vuestro punto de vista, pero también es un poco que las personas salgan a la calle, ¿no?, se comuniquen y se olviden un poco de tanta carga que llevamos en el día a día, y que de alguna forma pues se cuenten sus penas y sus alegrías. Pues sí, y además el vaso comunicante, por lo menos en Funes, es siempre las vacas y la comida. En todas las fiestas tiene que haber vacas y comidas populares. Es el nexo que hace el pueblo. En Funes es así. En otros sitios no lo sé, pero en Funes es así. ¿Y funciona? Funciona, la verdad. Siempre que hay un lunch, siempre que hay un almuerzo, eso está asegurado. Son las fiestas de San Isidro. Hoy, en este autobús, pues ya ven festivo, ¿eh? Y como bien os decía al inicio, será ya en el mes de junio, creo que has dicho, Israel, sí, que será cuando se realice el 5 de junio la celebración del Día del Gurugú, así lo has denominado. Sí, José Antonio va a explicar mejor, porque además ha unido el acto tradicional, que es la misa del Gurugú, con el acto deportivo. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, pues este año hemos querido marcar esta fecha, un poco queríamos generar varios eventos deportivos y uno de ellos era este. Después del Corpus Christi, la semana siguiente, se hace el típico Día del Gurugú. Yo creo que cada año que va pasando se va perdiendo, cada vez va menos gente. Y bueno, una opción que hemos pensado desde la Comisión de Deportes pues era generar este día y desde la mañana pronto pues hacer una marcha deportiva donde de aproximadamente unos 9-10 kilómetros. Hay una ruta ya hecha del barranco de Peñalén, de la ruta de Peñalén, y en ella nos vamos a basar. Vamos a coger esta ruta, pues lo que he dicho, a eso de las 9 de la mañana. A mitad de camino queremos hacer un almuerzo popular para todo el mundo. Es el día es totalmente gratuito, o sea, y luego acabar ya en la ermita, que es donde habitualmente se hace la misa. El acto central. El acto central. Y así, hacer ya una mañana bonita para ese día. ¿Qué distancia más o menos aproximada? Estamos hablando 10 kilómetros. Sí, son 10 kilómetros, pero sí que son zonas un de desnivel, subida, ¿no? Es un desnivel ya importante, pero bueno, estamos trabajando para ello. Es el día que, bueno, pues entendemos que estáis recuperando una tradición, ¿no? Sí. Queremos, aparte, yo creo, esto antiguamente pues iba todo el mundo se hacía una especie de romería, se iba a comer al monte, eso poco se ha ido perdiendo, y ahora pues un poco queremos meter algo deportivo, es una mitad deportivo, mitad religioso, pero sobre todo que la gente se mueva de casa, que sea un domingo bonito y sacar a la gente de sus casas, que es la primera y lo más importante. Cuando os poníais de concejales, ¿no? Tanto Israel como José Antonio, ¿os imaginabais este trabajo así? En fin, que unos más o menos sí, porque venimos de otros ámbitos y la verdad que no podemos parar. Pero la verdad que tiene tajo, ¿eh? Si quieres hacer cosas, tienes por dónde darle por todos los extremos. Sí, lo mismo, o sea, nos metimos en este que tiene su parte, pues estas cosas que tiene muchísimo trabajo, que todos los días son muchas horas, pero sí que es verdad que estas cosas al final, que cuando haces este tipo de eventos, que actualmente estamos haciendo muchas cosas... Te apoya, que tenemos un equipo de trabajo detrás, una comisión que te apoya y estás trabajando, pues la verdad que se lleva muchísimo. Sí, y hasta ahora el pueblo se está involucrando en todos los actos que estamos haciendo y eso pues te llena de orgullo. Claro, y más cuando hay respuesta, ¿no?, a los actos. Supuesto, sí. Yo creo que es algo principal. Bueno, pues estábamos hablando de festejos, después de hablar de las fiestas de San Isidro y de ese día que me ha llamado mucho la atención, el día del Gurugú, está bien dicho, ¿no? Sí, es el monte, a ver, el monte de Funes se llama el monte del Gurugú, por eso es el día. Por eso es el día, sí, es que cada día aprendemos una cosa nueva. Ya ven lo que tiene viajar en el autobús de La Ribera. El autobús de La Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de La Ribera tendrán parada, conócelos más de cerca. El autobús de La Ribera en Radio Tudela. Hoy viajando por Funes, pues hemos visto la parte central, hemos visto una de las vistas del Peñalén, porque anda que no, ¿eh? Y bueno, pues ya finalizando este trayecto, sí que quería destacar un poco que dentro del deporte, además de que el Funes está en primera regional y de esta actividad que me hablabais del multideporte base, que este año compartíais, que bueno, depende de lo que los padres os dicen, ¿no? De las modalidades que se realizan, más o menos, entiendo. Sí, a ver, al final... El multideporte creo que ahora llevará unos, creo que no sé si son 7-8 años, llevará en funcionamiento. O sea, ahí empezó pues con el fútbol, se fue metiendo la gimnasia rítmica y yo creo que esos dos deportes están bastante arraigados. Yo creo que ya tiene buena base. Y bueno, pues sí que al final Funes es un pueblo pequeño, tampoco podemos exigir que haya 200 modalidades ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que poco a poco estamos intentando introducir este año lo que te he comentado, se ha metido la zumba y el judo, ya ha habido respuesta, creo que hay un paquete también de momento pequeño para esa actividad y de momento pues sí que estas dos alternativas han funcionado y poco a poco pues queremos ir creciendo, o sea, hasta ahora de momento estamos contentos y ya está. Es lo que hay. Y luego también tenéis un club de rugby también junto con Tudela. Hay un equipo de rugby que creo que este es el tercer año. Ya este año pues juegan en segunda división de la Liga Vasca. Y bueno, este año han empezado a hacer ya cosas importantes. O sea, empezaron desde cero. Creo que tienen, por lo menos que tiene... Pues que han tenido dos narices para salir adelante desde empezar desde cero con un grupo la mayormente de Funes y ahora mismo pues este año ya han ganado bastantes partidos, han pasado, bueno, poco a poco. Es duro el rugby, ¿eh? Sí. El Gigantes de Tudela en los últimos partidos todavía no ha ganado un partido, o sea... Pues está sorprendiendo, la verdad. Sí, yo está creo sorprendiendo. Que este año han crecido pues como club y como... No, ya se les ve motivados, yo creo que pueden hacer cosas importantes. Hay que tener paciencia y perseverancia, ¿verdad? Sí, para así todo, es, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hablando con Israel Villanueva, concejal de festejos, y con José Antonio García, concejal de deportes, y hay algo que también me ha llamado la atención, que ya será mitad de junio cuando llegue, pero es que queréis reunir a todas las quintas. Una quintada es lo que me... Una quintada, a ver, una quintada de Funes, sí. Pues mira, es también partiendo de una fiesta popular, que era final de San Pedro, final de junio, que también, por desgracia, pues se ha ido perdiendo. Queríamos incentivar un poco pues el movimiento de las cuadrillas, pero no sacarlas del pueblo. Pues San Pedro era una fiesta en el campo, una fiesta campera, y se ha perdido. Y entonces pues se nos ocurrió, pues por qué no, intentar hacer una quintada. Porque las cuadrillas sí se juntan, pero cuadrillas no son quintos, ¿eh? La vida te va yendo y viniendo y no son quintos. Entonces sería bonito pues hacer una quintada, como el propio nombre dice. Y ya, la verdad, tenemos, llevamos trabajando pues 15 o 20 días y ya tenemos 20-tantas quintas, que es un gran espectro de gente. Y ya vamos a tener enseguida la primera reunión para cuadrar lo que es el programa. Tenemos una idea preconcebida, pero la fiesta la hace la gente y lo que diga la gente se tendrá que hacer, no lo que queramos nosotros. Señoras, señores, el trayecto está llegando al final. Pues ya ven que este autobús va dando vueltas. En fin, que agradecemos mucho lo bien que nos habéis enseñado Funes, Israel Villanueva y José Antonio García. Muchas gracias a los dos por haber querido montar. Muchas gracias a ti, Paul. Y esto continúa, ya saben, el autobús de la Ribera tendrá parada en su localidad. ¿No querrá aceptar la invitación? El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela.